Presento mis tácticas y las pongo en práctica. Unos dando lástima y una clase sintáctica. Se quedan estancados con la rima clásica. Yo versos complicados como la física cuántica. Mi voz sobre esta base al escenario no es la típica. Mirándote a los ojos, chica, ¿no sientes la química? Artes verbales es pura poesía tríptica. Mi verso solo comparable con gimnasia rítmica. Tomo aliento, prefiero seguir lento. Manténme contento, permaneciendo atento. No ulter elemento, que sirve de alimento. Esta vez representando a DJ Keal como único instrumento. Y ahora críticas resultan ser fantásticas. Mis cuentos de la cripta se comen a tu espástica. Yo soy de mente rica y de alma pacífica. Que mi lengua sea bélica, la parque vívida. Magnética, mi métrica trae de forma tétrica. Estica y escupe tu flow de forma trágica. Es plástica, manejo mis versos de forma elástica. Me picas, obtendrás tu derrota de forma artística. Coño de DJ Keal, arte sintáctico. No es difícil, es práctico. Ener, jodedor en letras mítico. Como siempre, recordad infalibles mierdas andantes típicos. Mágicos en rimas, melancólico con sus bebidas. Palabras huyen de mi garganta, buscando algún significado que pueda servir de algo. Que simpático te parezco, mira por evitarte yo fenezco. Con el eco de mi voz te derroto. Que no tengo los votos, estás cagado, te lo noto. Que si digo con, me refiero a con de maricón. Pon tú algo ahí, pon algo que me haga reír. Que yo te pondré algo que pueda sentir. Pero atenta a las consecuencias que Ener no intenta. Ener te lo inventa, te lo menta, te lo cuenta. Y esta noche nadie se sienta con artes verbales. Artes sintácticas son reales. Criticas, critico a toda persona que hace ruido y se cree músico. Y no me jodan que soy un MC, no un cómico. Hasta los huevos de MCs que se creen importantes por haber grabado CDs. Pues yo seguiré adelante y si grabo no seré un galante, un prometedor de fans, no. Sigue siendo Ener, la puta pila de BDN, ¿entiendes? Palabras temidas, cual tormenta ártica. Y a la vez queridas, cual poesía romántica. Amadas, odiadas, ¿y cómo lo explicas? Son místicas, con capacidad de ser bíblicas, míticas. Como una historia antigua epopélica. Si esta mierda ya estuviera escrita sería histórica. No busques aislamiento, contra mi voz portento. Atacas como Rolento, hacia mi rap monumento. Sin habituallamiento, ya llegará mi momento. Escribe el testamento, que he preparado tu enterramiento. ¿Qué cojones dices de mi música? ¿Cuál es el problema? Que mis letras son muy drásticas. Y fuiste tú el que vino vacilando de tu lírica. Y no fue el único que la calificaba como rústica. Así que déjate de conjunciones tan típicas. Y no digas que tu mierda mancha si solo salpica. La meta fue conseguir esta rima olímpica. En el podium sorprender con habilidad poética. Deja de fijarte ya en la estética. Y no olvides que los MCs buenos están al lado del plica. Marica.